AVS Media Demo. AVS Media Demo. AVS Media Demo. El Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levanta. AVS Media Demo. Al que en su trono está. Media Demo. Inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que AVS Media Demo. Está. AVS Media Demo. AVS Media Demo. Media Demo. Tan grandioso, asombroso. AVS Media Demo. Decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande. Media Demo. AVS Media Demo. AVS Media Demo.